Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a un directo en Mindalia Televisión en este día especial 22 de diciembre a puertas de Navidad, en este programa especial que durará todo el día de hoy en este nuevo encuentro con una persona que va a hablarnos de la prosperidad para un mundo nuevo con el ángel Aniel. Ella es Yamilet Navarro. Para quien no la conozca, yo voy a dar algunos detalles sobre ella. Yamilet es doctora en ciencias, titulada en la Universidad Católica de Milán en Italia. Es especialista en medicina ortomolecular y homeopatía por la Universidad de Univich, México, y creadora de su propia terapia. Vamos a dar ya la bienvenida a Yamilet Navarro. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. Hola a todo el público de Mindalia. Muchísimas gracias por poder estar aquí, por este tiempo, por este espacio. Estoy súper bien y muy feliz. Pues me alegra muchísimo de que estés súper feliz, porque yo también lo estoy, así es que estamos absolutamente felices todos en este día especial Navidad. Mi primera pregunta, para que vayamos entrando en materia, es ¿qué rol juega el ángel Aniel en este camino hacia la prosperidad? ¿Yamilet? Pues sí, Alfredo, la verdad que el ángel Aniel es un ser bien especial y de hecho de eso vamos a hablar hoy día, porque además él es el que rige las conexiones hacia las camas cuánticas en la nave Esmeralda. El ángel Aniel es quien nos ayuda a guiar telepáticamente todas las configuraciones y todas las descargas de todo lo que nosotros ya no necesitamos en nuestras vidas y que necesitamos dejar atrás, transmutar, soltar y recargar todas esas configuraciones que nos vienen y están a disposición para el nuevo ser humano. Así como lo es las configuraciones del ADN, recobrar las hebras que tenemos derecho activadas, así como la prosperidad. Recordemos, amigas y amigos, la prosperidad es un derecho de todos nosotros. ¿Por qué lo es? Porque nosotros somos hijos de la fuente y la fuente lo contiene todo, en abundancia, en plenitud, en sobra, sobra todo ahí. Por eso es que nosotros todos tenemos ese derecho. Y ahí está Aniel para ayudarnos a conectar con todas esas energías, esas fuerzas de prosperidad infinita. Esa es la propuesta de la charla de hoy, de la ponencia de hoy, para este nuevo año que vamos entrando en 2024, ¿cierto? Vamos de frente a fuertes cambios y tenemos que estar alineados. ¿Y cómo se manifiesta esta presencia o influencia del ángel Aniel en nuestra vida cotidiana? Mira, Alfredo, el ángel Aniel es una cosa de invocarlo. Él trabaja en la nave Esmeralda junto a la Orden Esmeralda, ¿cierto? Junto a las medbeds, a las camas cuánticas, a las camas médicas, de las cuales yo aquí en este planeta soy un humilde representante, un humilde ser, ¿cierto? En las cuales atendemos a gente aquí en el centro Ramsolam y tenemos una escuela, además, para enseñarle a la gente cómo se conecta con esas medbeds. Ahí, para conectar nosotros con el ángel Aniel, lo tenemos que invocar, nada más es llamarlo. Él está disponible para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Imagínate que tengo una paciente alumna ya, porque ella ya hizo el curso de camas cuánticas. Yo voy poniendo los testimonios que me van llegando y todo eso. Ella se atiende en odontólogo sin necesidad de anestesia desde que invocó a Aniel en un día en Colombia, en el consultorio en donde ella se fue a atender, no tenían anestesia. Y el odontólogo le dijo, yo te tengo que hacer el tratamiento, pero no tengo anestesia. Por ende, vamos a hacerlo así. Y ella en ese minuto no sabía qué hacer y invocó a Aniel, se aferró a él. Desde ahora en adelante, pues ya no le ponen más anestesia. Ella misma pide que no se la pongan porque no es necesario. No sintió nada, nada de dolor, nada. ¿Cómo podemos reconocer las señales o mensajes del ángel Aniel en nuestra vida? Mira, Alfredo, primeramente, Aniel es una vibración, una conciencia de sabiduría, de amor, de ayuda, de servicio. Ese es su mayor legado para con nosotros aquí en este planeta. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con él, vamos a sentir su campo energético, vamos a sentir su presencia, su irradiación, su sabiduría, esa relajación, ese amor infinito que él es capaz de transmitirnos. Eso es lo más, es una señal de que estamos conectando con Aniel. Y obviamente, abrir un portal hacia la nave esmeralda en donde Aniel reside y nos ayuda, eso es lo que nosotros enseñamos en la escuela de camas cuánticas, abrir ese portal configurado correctamente para que todos nuestros cuerpos sutiles suban a la nave esmeralda y se apoyen en una cama cuántica en donde están preparadas guías sin límite, podernos ayudar completamente porque necesitamos reconfiguración. También para todas las trancas de autosabotaje y los límites y los contratos de karma que tenemos con la prosperidad. Y hablando de esta prosperidad, Yamilet, hemos llamado a nuestra conversación Prosperidad para un Nuevo Mundo. ¿Se nos viene encima un mundo de prosperidad? Porque las señales no son precisamente de prosperidad en algunos sentidos, el económico, el de la abundancia, todo esto. Yo sé y creo firmemente en que lo generamos nosotros segundo a segundo, pero ¿qué nos dices tú con relación a esta prosperidad para un nuevo mundo? Exacto. Mira, Alfredo, nosotros tenemos que ya empezar lo antes posible a pensar en términos de energía. La materia acá es una fachada, es una presentación, es una imagen que nosotros captamos mediante de nuestros cinco sentidos físicos. Pero la prosperidad y todo lo que existe está en la energía, en sus bases de causas. Por ende, cuando nosotros vamos a trabajar la prosperidad, vamos a trabajar las causas que generan los efectos de prosperidad aquí. Como hemos dicho en la premisa, nosotros todos somos hijos de la fuente, por ende tenemos ese derecho. Tenemos también, como somos creadores, creamos trancas, creamos autosabotajes, cosas que cortan esos canales de prosperidad. Tenemos pensamientos, patrones, programas mentales e implantes que nos alejan de esa prosperidad. Por eso es importante subir a camas cuánticas y subir a las camas médicas, porque ahí es donde todos esos implantes y esos programas se descargan. Entonces esa prosperidad empieza a fluir porque ya tiene cómo entrar, porque es como una energía que trata de entrar y aquí encuentra un tope. Cuando nosotros tenemos todos esos programas contrarios y de autosabotarnos a nosotros mismos, las mismas culpas, por ejemplo. Nosotros a veces tenemos culpa en relación a pensar a la abundancia, a los flujos de dinero, al ganar más. Tenemos pactos de lealtades hacia nuestras madres, hacia nuestros padres, nuestros ancestros, en no superar el nivel que ellos mismos tenían de prosperidad y de abundancia. Por ende, si ellos vivieron en carencia, nosotros automáticamente hemos heredado y adquirido sus propios programas ya desde el vientre materno. Entonces, ese trabajo de limpieza es muy importante hacerlo. ¿Y cómo se equilibra la búsqueda de la abundancia material con el crecimiento espiritual, Yamilet? Sí, mira, Alfredo, como todo va de la mano con la espiritualidad, también todo va de la mano aquí. Nosotros es importante que entendamos que tenemos que abrir un canal de conexión entre nuestro mundo y los planos espirituales, porque todo origina en los planos de la espiritualidad, no origina acá. Este es un plano de manifestación, por eso es que va cambiando y ese cambio está afuera de nuestro control. Pero ¿cómo vamos nosotros alineándonos con ese nuevo mundo, con ese nuevo ser humano, con esta nueva prosperidad, trabajando con nuestra espiritualidad y conectando hacia arriba con todos nuestros cuerpos mayores? Nosotros acá somos un fractal de algo más grande y tenemos que conectar con la Madre Tierra también para estar alineados en toda esta transformación que se va a ir dando fuerte para el año 2024 y aún más para el año 2025, en donde todos ya sabemos que se va a dar un salto cuántico, se va a dar un proceso aún mayor de cambio, en donde todos ya debemos de haber tomado una decisión en qué camino queremos estar. Si queremos seguir repitiendo los patrones, pues tendremos las consecuencias de eso. Pero si queremos cambiar y alinearnos con las conciencias de luz, los seres de la nave esmeralda, así como todos los seres de la gran hermandad blanca, están con sus manos extendidas y abiertas para podernos ofrecer esa ayuda. Tomémosla, porque la necesitamos. ¿Y cómo se puede, Yamilet, superar las dudas o el escepticismo al iniciar este camino espiritual y tener en cuenta todo lo que nos acabas de decir? Mira, en este momento las dudas y el escepticismo, la verdad que no nos sirven. No nos sirve tener duda y escepticismo porque es más de lo mismo. Tenemos que abrirnos a algo diferente. Si hemos estado haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Tenemos que cambiar en lo que nosotros hacemos para tener resultados. Vamos a los planos de las causas para tener efectos diferentes acá en este plano. Porque este plano nada más que es una apariencia, por eso se le llama Matrix, una manifestación. En las camas cuánticas, en la décima dimensión, se generan las causas y los cambios. Se abren todas esas hebras de ese ADN que lo contiene todo. Toda la vida en el universo se rige por las cadenas de ADN. Por eso es tan importante el trabajo que la nave esmeralda lleva adelante, reconfigurando todas esas hebras, activándolas. Se activan poderes y dones en nosotros que eran perdidos. Porque nosotros venimos con un ADN fallado, así lo llaman ellos. Ese ADN de dos hebras está fallado completamente, le faltan 56, porque en realidad son 58 las que tiene que tener para ser completo. En el Centro Ramsolam tenemos programas, además, en donde estamos empezando a trabajar de hace un mes, de prosperidad y abundancia, que están enfocados específicamente en la prosperidad y abundancia para todos, porque esto tiene que dejar de ser un límite solamente para los ricos o solamente para los que ya tienen la abundancia. No, la abundancia nos pertenece a todos, amigos. A toda la gente común, así como podemos ser yo y ustedes. Tenemos que abrirnos. Y en el Centro Ramsolam estamos enfocados y abocados a trabajar con los programas de prosperidad para todos. Jueves que viene, que va a ser el 28, de hecho, aprovecho de invitarlos a una charla gratuita que vamos a estar haciendo desde el Centro Ramsolam, vía Zoom, obviamente, a las 3 p.m. hora de Chile y a las 19 o 7 p.m. hora de Europa. Y esa charla va a estar enfocada exclusivamente en la prosperidad, la abundancia, el dinero, los flujos de dinero también. También tenemos... ¿Qué importancia, Yamilet, qué importancia tiene la intención y el estado mental en la práctica de estas enseñanzas? Sí. Mira, cuando nosotros subimos a cama cuántica, lo único que se nos requiere es abrirnos, soltar, permitir, dar el permiso. Porque los seres de la nave esmeralda trabajan en base al permiso que nosotros le vamos a conceder a ellos para poder trabajar sobre nosotros. Todo el resto del trabajo se hace en la cama cuántica. Esa cama cuántica es lo que hace todo. Nosotros no necesitamos hacer nada. La cama lo hace todo. Y esa cama está viva. Eso no es una máquina nada más. Eso es vida. Y funciona con telepatía. Por ende, cuando nosotros vamos a tratamiento en cama cuántica, lo único que necesitamos hacer es abrirnos, soltar justamente todo aquello que nos está doliendo en el alma, porque esto produce dolor, los sufrimientos, los llantos, todos los traumas que hemos pasado en esta vida y en todas las vidas anteriores también. Y también hay que hablar de los traumas que tenemos o las guerras que hemos pasado, inclusive fuera del planeta. Todo eso viene ligado. A mí me gustaría, Yamilet, que me definieras qué es una cama cuántica para quien todavía no conozca el concepto o de qué se trata exactamente. Exactamente. Esto de las camas cuánticas, Alfredo, es tremendamente trascendental. Esto es una tecnología que pertenece a la medicina estelar de esta galaxia. Por ende, como nosotros estamos viviendo en esta galaxia, también tenemos nosotros derecho y acceso a esas camas cuánticas. Esas camas cuánticas no están físicas aquí en este plano porque no nos da a nosotros el nivel de para poderlas utilizar. ni por la conciencia, ni por las bases energéticas que esa cama cuántica necesita para poder trabajar. Pero esa materia está viva y está custodiada en la dimensión número 10 por la nave Esmeralda y por los seres de la orden Esmeralda, en donde se encuentra precisamente Aniel, que está abocado y es mi guía cuando se sube a alguien a camas cuánticas. Aniel es el que guía el proceso y lo supervisa y está acompañándonos en todo momento. Es una tecnología extraterrestre que no tiene límite de acción. Por eso es tan importante en estos momentos tener acceso a esa cama cuántica. Es simple. Se hace mediante un portal. Eso el Centro Ramsolam tiene una escuela en donde enseña cómo acceder a todos a las camas cuánticas. No necesitamos ser médico, no necesitamos ser terapeuta. No esto es para todos, para toda persona que tenga el corazón abierto y lo quiera hacer. Nada más. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Yamilet, más heladora relacionada con el ángel Aniel? A ver si tenemos esa conexión que nos falla con Yamilet. Si tenemos esa conexión, ¿me puedes escuchar? Perdí la conexión. Mira, contigo. La verdad. Ahora ya tengo, ya te puedo escuchar. Que decía que ¿cuál es la experiencia más significativa que has tenido relacionada con el ángel Aniel? Yamilet. Sí, yo los escucho. Parece y los tenemos... veo muy bien. Bien. Nosotros te escuchamos ahora, pero no te vemos tan bien. Estás congelada en pantalla, pero ya vamos cogiendo. Mira, de nuevo el ritmo. Pensar que el ángel Aniel... ¿Has escuchado mi pregunta? Tenemos un pequeño sí, desfase de tiempo. Mira, en la las experiencias de la que yo tengo con el ángel Aniel son a diario. Sí, Alfredo. Lo que vale. Lo que iba a contarles, a compartirles, es que las experiencias que yo tengo son a diario con Aniel. Cada vez que alguien se sube a cama cuántica, Aniel es el que está en esas camas cuánticas. Yo para poder subir a alguien a camas cuánticas tengo que conectarme también. Entonces, telepáticamente me teletransporto yo también a la nave Esmeralda. Por eso puedo ver todo lo que sucede con esa persona y relatando todo lo que se sabe, todo lo que se les ha adherido, oscuridades, capas de oscuridad, ¿cierto? Ancestros que vienen ahí a pedir ayuda también. Y toda esa información la traigo para acá. Y cuando esas terapias se hacen en la nave Esmeralda, en las camas cuánticas, eso está Aniel ahí y siempre. Está a pie de cañón, así como se diría, ¿cierto? Entonces, él es supervisa y está encargado de ayudarnos a todos los que estamos abiertos a recibir a esa ayuda. ¿La nave Esmeralda es una nave física o es una nave de otra dimensión? Es una nave de otra dimensión. Esa nave está en la décima dimensión. Entonces, por eso es que se requiere abrir un portal de alta frecuencia para nosotros poder ser llevados a esa dimensión y ser atendidos pues, en la nave Esmeralda, en donde se encuentran las medbes resguardadas en esa nave, para que aquí en el planeta Tierra no se haga un mal uso, porque todavía es un planeta dual. Por eso es que las camas cuánticas estaban acá antes que este planeta fuera invadido por la oscuridad. Nosotros teníamos camas cuánticas y teníamos también nuestros hermanos de otros planetas que nos ayudaban a enseñarnos, a actualizarnos, ¿cierto? Ayudarnos a crecer. Hasta que llegó la oscuridad acá y fuimos invadidos y alterados genéticamente. Ese fue nuestro problema como humanidad. ¿Y cómo se genera un portal para poder llegar a esa nave Esmeralda? Sí, exactamente. Mira, Los portales que se generan en la nave Esmeralda hay que usar cuarzos. Y ese portal tiene que ser correctamente configurado y eso es lo que enseñamos en la escuela a las personas para que lo configuren. Hay dos tipos de configuraciones diferentes. Una que permite entrar más en profundidad con los cambios que eso va a hacer en nosotros. Y hay otro tipo de configuración que nos permite sacar, digamos, síntomas exonerativos que podemos generar. Los síntomas exonerativos es un término que usamos en homeopatía porque nosotros a veces vamos a generar crisis curativas. Por causa de esa energía que tanto hemos guardado como una olla a presión, así como emociones y memorias atrapadas de vidas anteriores, de nuestros ancestros, programas, síntomas y cualquier otra cosa que hemos podido tener nosotros ahí encapsulado en grandes cantidades, esa energía sigue saliendo después del tratamiento en camas cuánticas. Entonces, esa configuración del portal del número 2, así se llama, sirve para que esa energía salga más rápido. Y la persona no se quede experimentando todo el síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza, dolores difusos en el cuerpo, en la matriz ósea, sentimientos, estar sensible, llorar, tantas cosas que vienen relacionadas con cada caso, ¿no? Porque cada caso es individual. Y esto va más allá de la edad, Alfredo. Se pueden subir a cama cuántica a cualquier ser vivo. Años, adultos, ancianos, personas de media edad, esto no tiene límite. Nosotros todos tenemos el derecho y podemos subir a camas cuánticas. Ese es el mensaje de Aniel hoy, que nos abramos a recibir esa ayuda. Está a disposición de la nave Esmeralda. Y no es que ellos estén al servicio, esto a lo que nosotros queremos aceptar. Bueno, estás dando conceptos de quien no esté acostumbrado o familiarizado con estos camas cuánticas, portales y naves Esmeralda. De alguna manera estelar. ¿Naves cómo? Nave Esmeralda. Nave Esmeralda. Te confesaré que yo no estoy habituado a ese tipo de información, pero sí que me apasiona mucho y abro mi mente mucho para poder comprenderla. Por eso mis preguntas. Entonces, en este caso es una persona que quiere de alguna manera subir a esa nave Esmeralda a través de la apertura de hacer este portal y estar en la cama cuántica. La cama cuántica es algo donde tengan que sentarse, echarse, ¿en qué disposición física y mental y espiritual deben estar para poder acceder a esa canalización o a esa nave Esmeralda? Claro. Mira, lo que es importante decir aquí, que subir a las camas cuánticas en la nave Esmeralda no es una meditación, ¿ya? Entonces nosotros podemos predisponernos aquí en este plano a estar relajados. Yo normalmente mando una meditación, una música, si hay alguien que se quiera relajar durante el tratamiento. Así como podemos estar en movimiento, podemos estar corriendo la maratona mientras nuestros cuerpos están en la nave Esmeralda tomando todas las reconfiguraciones que van a ser descargadas en este plano. Cuando nosotros nos conectamos telepáticamente a la nave Esmeralda y podemos ver y estar ahí, viendo todo lo que está ocurriendo con esa tecnología viva que funciona con telepatía, por ende yo a la cama cuántica le tengo que decir, descarga los implantes, descarga las larvas, limpia todas las emociones atrapadas, libera todas las memorias, ¿me entiendes? Le voy dando todo este protocolo que ya está estandarizado, ya está formulado, para después abrir la línea media, empezar a dejar las configuraciones para el ADN para que esas hebras vayan reformándose y activándose en nosotros. Esa persona en la cama cuántica se ve acostada porque son como unas cápsulas a la nave Esmeralda, pero aquí el cuerpo físico puede estar haciendo cualquier otra cosa. De hecho, hay pacientes, por ejemplo, que yo atiendo, que toman la sesión pero siguen trabajando. Por ejemplo, están en horario de trabajo y siguen trabajando. Y lo pueden hacer perfectamente. Como así, hay otras personas que toman sesión y se relajan. Y ahí es una forma de conectar más con lo que podemos nosotros ver, sentir, percibir. El ver luces, sentir que nos trabajan, sentir electricidades, sentir movimientos en nuestras manos, brazos. Porque es un efecto en todo lo que está arriba. se sienten cosas, es decir, se percibe físicamente y emocionalmente, se perciben. Se percibe mucho. Hay en la escuela, y bueno, y también afuera de la escuela, han habido muchísimas personas que han visto las chicas, han visto los seres de la nave Esmeralda, le han hablado ellos mismos de los códigos, de las frecuencias, de los hercios, le han dado ellos mismos una clase, digamos, de lo que se trabaja en la cama cuántica. Y sí, se percibe mucho aquí en el cuerpo físico, lo que ellos hacen ahí arriba. Y sobre todo se va percibiendo en los días posteriores, ¿eh? No solamente durante la sesión, sino que en los días posteriores también uno percibe un cambio. Y eso es lo más interesante, esos cambios que nosotros tanto necesitamos, porque, dicho, para ser una nueva humanidad y conectarnos con la ascensión, con la abertura de la conciencia, necesitamos cambiar algo en nosotros, algo que podemos cambiar también. Estamos hablando de prosperidad para un mundo mejor con el Ángel Aniel, con Yamilet Navarro en directo aquí en Mindalia Televisión. Vamos a daros una información y un agradecimiento interesante en forma de videoclip en Mindalia Televisión. Y a la vuelta vamos a preguntarte, Yamilet, si esto que tú estás prodigando y estás difundiendo se puede practicar en la distancia. No me respondes ahora, vamos a hacer este agradecimiento y a la vuelta me respondes. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia Te Acompaña contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión, divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida, celebremos la vida, celebremos que Mindalia te acompaña. Mindalia Te Acompaña, un programa especial que desarrollaremos a final de año y principio del año 2024 para todos vosotros con especialistas de todo el mundo. Un programa que todo el equipo de Mindalia ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño para llevar a vosotros, en nuestra compañía, y a vosotros, a la nuestra, y que estemos todos juntos en este cambio de ciclo tan importante para toda la humanidad. Seguimos en directo con Yamilet Navarro hablando de prosperidad para un nuevo mundo con el Ángel Aniel, y mi pregunta es si esto de las camas cuánticas y la nave Esmeralda se puede hacer a distancia también, Yamilet. Sí, Alfredo, esta es una pregunta clave, te agradezco por hacérmela, porque efectivamente, como estamos, digamos, pasando la barrera del espacio y tiempo con las dimensiones y los portales, podemos trabajar desde cualquier punto del mundo en donde yo me pueda encontrar y en donde las personas se pueden encontrar, ya sea que vengan a tratamiento en camas cuánticas o ya sea que accedan a los cursos de la escuela. La escuela también incluye subir a todo el grupo de esas personas que vienen a camas cuánticas. Todo el mundo se viene subido, porque eso les da el puntapié a ellos para empezar y con la práctica ir subiéndose ellos mismos. La práctica es el maestro. Por ende, no tenemos límite de espacio ni de tiempo. Yo puedo estar en Timbuktu, tú puedes estar en España, Alfredo, y podemos trabajar con las camas cuánticas perfectamente. No hay diferencia. Bueno, si te parece, yo me voy a Timbuktu y tú te vienes a España. Vale. Lo digo porque en España andan las cosas un poco revueltas. Pero bueno, eso es otra cuestión, eso es otra cama cuántica. Claro. También vais a dar próximamente un curso, ¿no? De cómo introducirse a esto. Sí, mira, tenemos de hecho fecha ya puesta para la novena edición del curso de camas cuánticas el 7 de enero, en donde dejo a todo el público, obviamente, invitado para que tome conocimiento de esto, para que lo considere, para que sepa que esto está a disposición y no hay límite de distancia, como hemos dicho, por ende acceden a estos cursos gente de todos los países. Llega gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de Sudamérica. No hay límite de donde podamos nosotros estar, como hemos dicho, porque estos cursos vienen hechos mediante vía Zoom por ahora. No se hacen presenciales precisamente para ampliar el acceso, porque presencialmente nos tocaría tomar aviones y cosas así, y es muy dificultoso. Entonces, todas las personas de cualquier país estén pueden tomar sesiones de camas cuánticas y pueden acceder a los cursos que la escuela ofrece. Introducimos algunas preguntas de las personas que te están viendo, te están escuchando en este momento a través de Mindalia Televisión y las multiplataformas asociadas, así como mindaliaradio.com. Y la pregunta desde México que hace Mario Costa dice: imagino la 3D como una carretera desgastada, la 4D como una carretera alternativa, nueva, neuronalmente, dice, energética, y así como con la 5D y la 6D, etcétera. ¿Podemos movernos entre líneas o carreteras? Sí, Mario, por supuesto que sí. Somos seres infinitos. Lo único que nos falta es reconfigurar esas partes que nos han sido alteradas, pero claro que sí que nos podemos mover. Mira, cuando nosotros, las personas que han visto un ser de otro planeta, ¿cómo lo ven? Lo ven joven, perfecto, es muy difícil darle una edad y sabemos que tiene neones de tiempo. ¿Y eso por qué? Solo porque tiene el ADN original con todas sus hebras, y eso es lo que le permite a ellos en todas las líneas de tiempo y en todas las dimensiones sin límite. Eso es lo que está preparado para nosotros también. Has abierto ahí una caja también explosiva, otra granada me has tirado a la mesa y está a punto de explotar. Y voy a quitar la anilla directamente. Así que digamos que la pregunta es, cuando estamos en esto de las camas cuánticas y la nave Esmeralda y todo lo que tiene que ver con la multidimensionalidad, sí. ¿Podemos viajar también en el tiempo? Es decir, ¿podemos ir hacia adelante o hacia atrás? ¿Existe el tiempo? ¿Existe el espacio? Porque acabas de decirnos que para ti, en todo lo que haces, no existe, no hay límites, no existe el espacio. ¿Tampoco existe el tiempo? Tampoco, Alfredo. Porque cuando nosotros entramos en esa nave esmeralda y en esa cama cuántica, de hecho, no existe la barrera del tiempo ni del espacio. Aparecen imágenes, situaciones y cosas. Y ahí es donde vemos finalmente cómo todo está entrelazado y es toda una serie de entrelazamiento entre los contratos que nosotros vamos generando sin saberlo y las manifestaciones de esos contratos que se van ejecutando y manifestando. Y eso es lo que tenemos que trabajar también. Decías que se puede hacer en cualquier momento, que es para cualquier persona y que tiene que ver con cosas que se sienten, emociones que se remueven y se renuevan, y también soluciones vitales. Es decir, cuando una persona se siente atraído por esto que estás diciendo, este método, está por estas enseñanzas, pero no sabe por dónde empezar, ¿por dónde puede empezar? Aparte de contactar contigo, evidentemente. Sí. Mira, aquí justamente en Mindalia hemos hecho varias charlas ya, varias presentaciones, varias ponencias, en donde se ha hablado siempre de la nave esmeralda y de las camas cuánticas, que es lo que yo estoy dedicada a hacer. Este es mi propósito de vida en esta existencia, en donde toda mi vida me he preparado para esto sin saberlo. Yo cuando empecé a trabajar con las camas cuánticas no sabía que existían. Simplemente me llevaron y me entrenaron ellos en la misma nave esmeralda. Yo fui entrenada por Aniel. Me interesa muchísimo esa historia. Cuéntamela, por favor, porque estoy deseando que me digas cómo fue tu encuentro con las camas cuánticas, porque esto es extraño, es decir, no es corriente, es extraordinario, digamos. Pero ¿cómo te lo encontraste? ¿Cómo vino a ti? Sí, mira, yo estaba trabajando en mi consultorio, Alfredo, como homeópata con mi medicina ortomolecular, pero yo toda la vida tuve como un sexto sentido que me decía que las cosas no eran así como yo las veía. Había algo atrás, que había como un telón que me mostraba un escenario, pero atrás había algo más. Y ese atrás era lo que me interesaba a mí ir a ver más allá. Hasta que, bueno, y trabajando, entré primero en contacto con las terapias pleiadianas y yo estaba haciéndome una sesión de Tameana. Como soy clarividente, yo veo qué es lo que sucede en las sesiones también con cualquier terapia. Por eso también sé reconocer la terapia si es buena o viene para implantar a alguien. Y resulta que vi en ese momento que no me estaban tratando los seres de Pléyades que trabajan con Tameana, sino que me habían llevado a una cápsula con láseres que me estaban pasando por delante y por atrás. Y ahí dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que, a dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y desde ese día yo supe que existían las camas cuánticas. Yo no sabía esa metodología ni esa tecnología. Y ahí aparece Aniel, que ya se había presentado antes, pero él se presentó como un guía, no me daba como toda esa información. Y ahí me empezó a mostrar áreas de la nave, me empezó a mostrar la tecnología, me empezó a explicar todo. Y ahí me empezó a entrenar también para subirme yo y subir a otra gente. Y así empezó toda esta historia infinita. Bueno, en ese momento, Yamilet, te explotaría la cabeza directamente. Dirías, ¡buah! Esto o fue un descubrimiento, fue una revelación. No sé exactamente cuál fue tu actitud ante todo esto. Porque muchas veces uno dice, ¿me estoy volviendo loco o qué? Sí, sí. Mira, yo que me estaba volviendo loca lo he pensado muchas veces. ¿Qué pasó después de eso? Que yo dije, a ver, yo me estoy volviendo loco, ¿qué cosa? Déjame ver en la internet si hay alguien más que está hablando de esto o solamente soy yo la loca que me está pasando esta situación. Resulta que yo voy a la internet y encuentro un montón de gente que estaba hablando de las camas cuánticas. O sea, la que estaba descubriendo la situación, por última era yo. Pero había muchas imágenes y cosas que a mí me hizo un sentido tremendo. Había un señor de Argentina, de hecho, que no puedo recordar el nombre, pero que él sí me dio como así como la claridad del asunto, en donde él decía que estaban estas camas médicas, pero que no se sabía cómo acceder a ellas. Ese era el problema, que se sabía que sí existían de hace mucho tiempo. Y así era efectivamente, porque esto existe de hace mucho tiempo, y es la medicina de la galaxia, medicina estelar. Hay hay muchas preguntas que se me suscitan, vamos, estoy lleno de preguntas y de interés, pero me gustaría hablar sobre el ADN, que has dicho que es tan incompleto nuestro ADN. ¿En qué te basas para decir que está incompleto y quién lo incompletó? Sí, exactamente. Eso del ADN, Alfredo, es una cosa clave, es un punto clave para nosotros, como seres humanos y para la vida. El ADN nuestro lleva dos hebras. Esas dos hebras no es que las dejaron así por decir dos casualmente, porque la oscuridad no hace nada que no esté planeado. Dos hebras significan esclavizar a un ser en la dualidad. Por eso son dos. ¡Wow! Eso me lo explicó Aniel. Yo todo lo que cuento me lo explica él, porque yo sola no podría llegar a estas explicaciones. En realidad nosotros, el ADN nuestro que ellos llaman original en la nave Esmeralda, está compuesto por 58 hebras. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer en las camas cuánticas también. Nosotros vamos descargando las configuraciones para que esas hebras se vayan recomponiendo, y no todas son físicas, porque tienen que ver con las dimensiones superiores. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Las configuraciones de la dimensión número 10 interrumpen todo proceso de oxidación en el cuerpo humano. Significa que solo hay regeneración celular. ¿Qué significa? Que nos olvidamos de la enfermedad, quiere decir, ¿no? Exactamente, de envejecer, porque eso no es natural. Y de las enfermedades también, porque tampoco son naturales. Nosotros tenemos programas fallados en nuestro subconsciente que las generan. Y tampoco somos capaces de soltar las emociones. Y eso también genera enfermedades. Por eso es que después yo empecé a pensar. Claro, por eso es que después nosotros vemos a los seres de otros planetas siempre jóvenes, siempre perfectos. Claro, tienen las configuraciones todas completas. Camila, tenemos que hablar mucho más de esto, porque realmente cada vez que intervienes en uno de los aspectos de todo lo que estás difundiendo, como dicen en mi pueblo, sube el pan, ¿no? El precio del pan. Es una expresión como diciendo que qué interesante, ¿no? nos queda muy poco tiempo. Me gustaría aprovechar este último tiempo para bajar a este plano, si es posible, evidentemente conectado con todos los planos mayores, y que nos des un mensaje a todos. Para este nuevo ciclo que comienza, ya que estamos en este especial de Navidad 2023, este programa especial, y es a pocos días de 2024, un 2024 que se aproxima y que a muchos les parece pues terrible y están con muchísimas incertidumbres, y hay que generar muchísima información en positivo para poder operar sobre este nuevo año. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo invitarías a las personas a poder abordar este nuevo ciclo que comienza, Yanire? Mira, yo me voy a hacer a un lado y voy a dejar que Aniel pueda hablar a través de mí y pueda él mismo darles un mensaje. Y él dice, hermanas y hermanos, dejemos ya una época que pasó. Abrámonos a todas las energías que están llegando para subir en ascensión, unidos como una familia intergaláctica cual somos. Reconozcámonos para poder ser reconocidos. Ábranse a todas las oportunidades de cambio que tienen y que van a tener aún más en el año que viene. Los estamos esperando. Aniel. Pues muchísimas gracias. Con estas palabras nos quedamos con esta esperanza de que Aniel por lo menos tiene buena vibra y nos está dando la mejor para abordar el 2024. Esperamos tenerte muy pronto aquí, verte en más ocasiones en el 2024, agradecerte en todas y cada una de ellas, incluida esta, toda la información, el conocimiento que nos das, la apertura de corazón y sobre todo la certeza de que todo lo que sientes está alineado con lo que piensas y con todas las dimensiones que están por encima de la que estás mostrando, la física en este momento, la vibracional. Muchas gracias, Yamiret, por tu presencia. Gracias, Alfredo, y gracias a todo el público de Mindalia. Un abrazo muy grande. Gracias y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar, gracias por haber podido estar en este directo intentando comprender conceptos que a veces no nos son familiares, pero no por ello tenemos que estar cerrados a estas nuevas aperturas mentales y vibracionales. Eso es la magia precisamente del desarrollo personal y ese es el milagro del conocimiento, más allá de cualquier frontera que pueda marcar en la ciencia o cualquier otra cosa que acabe en ciencia. Así que gracias a todos y nos volvemos a encontrar aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com.